Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Llegó y se fue como el que pierde la partida y anda y ve. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Como todos los fines de semana. Llegó y se fue, volvió la cara. Suena David Bisbal. Yo andaba solo por la vida haciendo amor a mí. Sé que se hizo falta amar, yo amé. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 36 en el ranking. Hablamos de ascensos de dos lugares. Puesto número 34. Amor, amé, como lo viejo despierta lo nuevo. Puesto número 34 para Amor, amé. La música junto a David Bisbal. Como tu rima enamora mi verso. Si recién te prendes a la radio, te cuento que estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. Amor, amor, amor, amor. Musicalizando Laura Moreira. Amor, amor. Adrián Gómez en los controles. Amor, Nico Alfaro en las locuciones. Amor, amor, amor, amor. Toda una idea y realización de RIT contenidos para radio y televisión. Estamos en el puesto número 14, donde hablamos de descensos, hablamos de descensos en el ranking. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Estoy hablando de Bacilos haciendo Me Gustas Tú. Puesto número 14. Puesto número 14. Entra el sol por mi ventana. Está buena la mañana, qué bien me salió el café. Voy por la calle y me siento bien. Hoy la pinta es elegante, porque es un día muy importante. Hoy te voy a responder eso que tú quieres saber. Me gusta. La música de Bacilos, lo que vamos escuchando, puesto número 14 esta semana en el ranking. Volvemos a hablar de ingresos en el ranking. Ya hemos escuchado a los chicos de Devincio, que esta semana ingresaron con Soy de Volar junto a Lali. Ingresaron al puesto número 24 y te decía, había empates de votos ahí en el tercer lugar. Empates de votos junto a Camilú. Camilú también hoy está ingresando. Al tercer lugar ingresa Camilú primero por orden alfabético, Camilú de Vincio. Camilú entonces hoy ingresa al ranking con su nueva canción titulada Sirena. Ya está dentro del ranking. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto, lo armás vos. www.las20másvotadas.com. La escuchamos entonces, Sirena, la música de Camilú, esta semana en el puesto número 23. Haber sabido que iba a cruzarme con tu mirada, hubiese preparado flores y una carta de confesión. De haber sabido que iba a perderte a tan solo un rato de conocerte, elegiría vendar los ojos al corazón. Ahora es tarde, tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío. Ahora tan solo somos desconocidos. No te pido que vivas conmigo, ni siquiera las noches de frío. Solo espero volver a verte alguna vez más. No pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas. Hablarte y contarte todo lo que imaginaba. Si esto que yo siento te va a importar, mucho, poquito, nada. No quiero que este amor sea platónico. Podemos hacer encuentros telefónicos y que la distancia pierda la importancia cuando sientas mi voz. Pero ahora es tarde, tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío. Ahora tan solo somos. No te pido que vivas conmigo, ni siquiera en las noches de frío. Solo espero volver a verte alguna vez más. No pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas. Sirena, y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, lo que quieras, no pretendo besarte en la arena, pero me encantaría, si a 14.000 kilómetros podría. Hoy me he levantado bien ilusionado y con ganas de cambiar y ver triunfar al mundo. Sonaba Camilú haciendo Sirena, canción que ingresó al ranking, al puesto número 23 de esta semana. Ahí estamos escuchando a Carlos Baute. Y me asomo a la ventana. Como un atleta, lo nuevo de Carlos Baute. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 17. Hablamos de descensos de 9 lugares en el ranking. Puesto número 26. Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza. Mis ojos que cantan, mi garganta danza. Estos meses fueron. Puesto número 26 esta semana para Carlos Baute. La vida a veces hay que plantearla como un atleta. Como un atleta. Esto lo armas vos, ¿eh? De lunes a viernes, www.las20másvotadas.com. Ya nos seguís en las redes sociales. Recordá que también nos puedes seguir allí: facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Llegamos al puesto número 13, donde nos encontramos esta semana a Diego Torres. Diego Torres que mantiene su lugar, al igual que la semana pasada, en el puesto número 13, haciendo Amanece junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Puesto número 13. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Las veces que negamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos arreglar. Las cosas que quedaron por decir, es tiempo de dejarlas hoy atrás. Ya no tiene sentido hacernos daño, Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. Noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace gigante. No importa lo que a ti te esté pasando, la tierra seguirá girando y todo cambiará de aquí en adelante. Un amanecer contigo, un amanecer contigo, es muy difícil de olvidar. No tiene sentido hacernos daño. Pasamos una vida y tantos años para llegar a este lugar donde amanece, amanece. A los ricos y a los pobres le amanece. Amanece. Perdidos amanece. Yo te miro, tú me miras y amanece. Amanece. Siempre que yo esté contigo, amanece. Amanece. Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta aunque falten piezas. De besos vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena. Bailando las penas, bailando las penas. Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Amanece, a los corazones rotos amanece. Amanece, cuando menos te imaginas amanece. Amanece, aunque te sientas perdido, amanece. Amanece. Amanece, nos decía Diego Torres junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García en el puesto número 13 de esta semana. Que me llevas a vos de repente, no quiero salir. Y ahí estamos escuchando a Benjamín Amadeo junto a Coti. Como partes que arman un puente, somos tan pero tan diferentes. Haciendo magnetismo. No se va a partir. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Benjamín Amadeo. Te lo decíamos la semana pasada, estaba en zona muy complicada, ubicándose en el último lugar del ranking, puesto número 40. El magnetismo no tuvo muy buenos votos esta semana, por lo tanto hoy está abandonando el ranking. Quedó en el último lugar nomás, puesto número 44 para Benjamín Amadeo. Pero tranqui, igual a no desesperar, que apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. Llegamos al puesto número 12 de esta semana, donde hablamos de descensos, descensos de lugares. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 7, por lo tanto hablamos de descensos de 5 lugares en el ranking. Puesto número 12 para los Caligaris junto a Pedro Fernández, haciendo esta nueva versión de Vivir Así es Morir de Amor. Puesto número 12. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.